salsa amada. Así que no existía la palabra rap, ¿entiendes? Todavía no existía lo que era. Entonces yo hago el tuntún y todavía no hay reggaetón. Entonces el latino no sabía lo que es el rap. Yo rompo esa plaza. Gracias por la vida. Y la salsa médica tiene que seguir por ahí, porque eso es nuevo. Aparte, cuando tú tienes otra hora de romance y tú hablas románticamente, Por favor, no llores más. Hello, siéntate. Me siento tan mal por el fallo en el cual tú me has cogido, y las lágrimas que brotan de tus ojos me indican el dolor que te he causado. I know I should have known better, pero solo puedo decirte, mamá. Maestro, la verdad que tenemos mucho para hablar, para rato, ¿no? Usted tiene mucha historia, pero como le decía, por respeto también a nuestros colegas que nos están acompañando en el día de hoy, lo dejamos hasta aquí. Agradecimientos a Eduard Producciones, igualmente al Nene de la Salsa, por supuesto a Brasas y Calderos. Ya para finalizar, maestro, quisiera que tuviera una invitación a todas las personas que nos están viendo para su show aquí en Valencia este 19 de febrero. Bueno, como le digo, para mí es un sueño estar aquí en Valencia y darle ese gran concierto el 19 de febrero. Y le toca la gracia a Eduard Productions, al Nene de la Salsa y el N Nelson también, que fueron los que se pusieron de acuerdo para traerme aquí. Y yo creo que el público va a disfrutar de algo diferente, porque como yo digo, yo toco mis canciones como si tú nunca las has escuchado. Y yo he cantado Lady muchas veces, he cantado El Tonto muchas veces. Pero para mí, el 19 de febrero va a ser como la primera vez que la cante. Y eso es lo que yo le traigo a este público de Valencia. Mi amor, le traigo mi talento y le traigo mi cariño que he aprendido de ustedes, los caleños en Colombia, que es el amor a la música. Bueno, muchas gracias al maestro, la palabra. Así se siente usted bien representado. La palabra, el deporte. Así está mi pasaporte. Lo quiero pretender, pero sin ti no puedo. Tú sin mí y yo sin ti. When this chance that I've been given, so I'm never gonna dance again the way I dance with you. Dolor, dolor que te he causado, dolor por mi debilidad para aquella, aquella que vino, aquella que con sus maldades, sus miradas y sus sonrisas, me hizo cometer el hecho por el cual tú lloras ahora. Ahí tenemos a la orquesta La Palabra. Se presenta este 19 de febrero en Valencia. Invitación cordial para que disfruten de un gran concierto de salsa romántica. Debo decirle que la entrevista completa la van a poder encontrar en las redes sociales de Latinos, tanto radio como en televisión, también en nuestra página web. Entrevista con La Palabra. Exactamente, Fito Foster. Rumores que escuchaste, rumores en la... Rumores es precisamente otro de sus grandes éxitos. Escuchan el Café Mañanero. Bueno, y atención a todas las personas que usan datos. ¿Quién no usa datos hoy en día? ¿Quién no hace llamadas? Bueno, es algo que definitivamente llevamos todos y todos en la familia. Atención a la gran oferta que él tiene. Only One Comunicaciones. Tome nota, porque esto seguramente le va a interesar. Fibra más móvil, 14 gigas para un móvil, y llamadas ilimitadas por 28 euros con 99 céntimos. 28 euros con 99 céntimos. Es cuestión de que contacte con Only One Comunicaciones en la calle Doctor Manuel Candela, número 21. También atención a las otras direcciones a donde se puede acercar. Calle Brasil, número 20, y Avenida Amado Granel Mesado, número 40, aquí en Valencia. No cierran al mediodía, así que aprovecha esta gran oportunidad. También tarifas de móvil a tu medida. 14 gigas más llamadas ilimitadas por solo 10 euros. Contacta ya con Only One Comunicaciones. El teléfono 698-933-156. 698-933-156. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y sábados de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Only One Comunicaciones. Y seguimos. Bueno, queda Nicky Cuervo pendiente todavía, pero por aquí está Daniela, que nos trae justamente ya fake news verdad. Fake news verdad. Atención a este importante segmento. Bueno, Daniela, ¿hoy de qué se trata? Bueno, como les venía comentando, se está infundiendo un audio en WhatsApp, ¿sí?, en el que dice que la Organización Mundial de la Salud desaconseja vacunar contra el coronavirus a los menores de 12 años. Pues esto es falso, ya que la Organización Mundial de la Salud publicó esa recomendación provisional ante la falta inicial de evidencias en su sitio web, pero la actualizó y sí mantiene que se les vacune. Daniel López Acuña, director de acciones de salud de este organismo internacional, ha sido más concreto y confirma que se trata de un error de no contextualizar adecuadamente la información sobre la vacunación en menores de 12 años en esa entrada de preguntas y respuestas que se le ha emanado ahí en la rueda de prensa. Ajá, exacto, bueno, en la web. Sí. Por tanto, como les digo, si bien la Organización Mundial de la Salud publicó primero que se desaconsejaba la vacuna en menores de 12 años en unas recomendaciones provisionales, actualizó después el texto, los mensajes que difunden esta información a día de hoy están desactualizados y los organismos oficiales y los expertos consultados sostienen el criterio de que la vacunación a menores de 12 años sí es segura. Bueno, que quede claro entonces que la información actualizada es que la vacuna sí que es segura. Muy bien, fake news en verdad. Un segmento muy interesante aquí en el Café Mañanero. Y bueno, la invitación a esta hora es para visitar, atención a este sitio aquí en Valencia, para visitar Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Tropicalísima, ricas ensaladas de frutas y jugos de frutas tropicales. Si estás de cumpleaños, te obsequiamos una ensalada de frutas. A ver, Nicky Cuervo, que nos trae otro segmento de noticias del entretenimiento. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Ed Sheeran es uno de los artistas más exitosos del siglo XXI. Ha lanzado 3 álbumes de estudio hasta la fecha: Plus, Más, X, Multiplicar y Y, Dividir. Estos álbumes han tenido un éxito comercial increíble y han sido muy bien recibidos por la crítica. Sheeran comenzó a grabar música en 2004 y su popularidad en el extranjero comenzó en 2012 cuando apareció como invitado en el álbum Red de Taylor Swift y luego estuvo de gira con ella. Desde su éxito, Sheeran ha lanzado su propio sello discográfico, Gingerbread Man Records. Nació un día como hoy, un 17 de febrero de 1991, en Halifax, Inglaterra, Reino Unido. Hoy celebra 31 años. Y en el Café Mañanero vamos a escuchar la música de Ed Sheeran. Escuchemos Bad Habits, versión rock, presentada en vivo en los Brit Awards. ¡Woo!

Bueno, nos queda mucho por compartir en el Café Mañanero. Aún estamos pendientes con el personaje del día. Por eso está listo ya Carlos Angulo con este interesante apartado. El personaje del día. Carlos. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Sofía Giraud, la modelo con síndrome de Down, quien es la nueva cara de la campaña inclusiva de Victoria's Secret. Por fin les puedo contar mi gran secreto, y es que soy la primera modelo con síndrome de Down de Victoria's Secret. Escribió orgullosa en sus redes sociales para anunciar la popular noticia Sofía Giraud, quien es la mujer de 25 años que, además de empresaria y tener su propia marca de moda, se convierte así en la primera modelo con síndrome de Down en formar parte de las campañas de la popular marca de ropa para mujeres. Sofía es modelo y actriz oriunda de Puerto Rico. Su nombre empezó a escucharse en el año 2020, cuando se convirtió en una de las pocas modelos con síndrome de Down que formaba parte de la Semana de la Moda en la ciudad de Nueva York. Estableció que este siempre ha sido su sueño, ya que fue parte de la campaña de inclusión Love Cloud Collection, que representaba a 18 mujeres, reforzando el compromiso que desde hace un tiempo lleva en su campo la campaña de Victoria's Secret, incluyendo así parte de lo que plantea desde el año 2020, cuando la marca cambió a sus populares ángeles por lo que las mujeres quieren. De acuerdo con las declaraciones, el director ejecutivo de la firma, John Mejas, dijo que la campaña aspira a convertirse en una defensora global y líder en lo que son los términos del empoderamiento femenino. Es por ello que se deshicieron casi en su totalidad del clásico elenco de ángeles y lo han buscado cambiar por mujeres reconocidas por sus logros y no necesariamente por sus proporciones. Es por ello que ahora Sofía Giraud es una de las que comparte esta campaña, en la que clasifica en sus redes sociales, que forma parte de su colección de Love Cloud, que será lanzada el próximo 17 de febrero, y entre las mujeres que formarán parte de la campaña junto a Sofía se encuentran Devin García, Adut Atek, Hailey Bieber, Paloma El César, Sabina Carlson, entre otras. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, continuamos compartiendo la actualidad en el Café Mañanero. Bueno, ahora a esta hora nos vamos hasta Donay Envíos para conocer la cotización del euro respecto a las divisas de América Latina. Julio, buenos días. Jorge, buenos días. Saludos para ti, saludos para todos los oyentes. Yo te lo gusto a Donay. Con mucho gusto vamos a dar la cotización del euro en el día de hoy. Comenzamos Colombia, 4.486 pesos colombianos, 4.486. El guaraní en Paraguay, 7.835 el guaraní en Paraguay. El boliviano, 7.90 el boliviano. 1.1316 dólar en Bolivia, 1.1316. Brasil, 5.82, el real, 5.82. Dólar en Ecuador, 1.1333 dólar en Ecuador. Honduras, 27.81 el lempira, 27.81 el lempira en Honduras. Nicaragua, 1.1322 dólar, 1.1322 dólar. El peso dominicano, 64.40. El peso dominicano. Terminamos con Venezuela. Bolívar, 4.84. Está el Bolívar de Venezuela. Les recuerdo, el locutorio Donay está ubicado en la calle Vives Lier número 9, calle Vives Lier número 9, aquí en Valencia, cerca de la Plaza de España. En todo el centro de Valencia está el locutorio Adonai, con la mejor tasa de cambio del mercado. Teléfono 632-414-558, 632-414-558. Ahí nos pueden llamar y con mucho gusto le damos pues la cotización y la variación que sufre en el transcurso del día. Bueno, Dios lo bendiga ahora y estaremos nuevamente mañana a esta misma hora dando el reporte de la cotización del euro. Gracias, Julio, desde Adonai Envíos en calle Vives y Lier número 9. Recuerden, zona Plaza España en Valencia. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. La actualidad nos trae en portada el triunfo del Colero de la Liga Española de Fútbol al vigente campeón. Derrotó al vigente campeón. En el fútbol no hay nada escrito, acostumbran a decir, y eso se cumplió en el día de ayer. Vaya partidazo del Levante. Si ha sido capaz de ganarle al campeón, entonces este equipo se puede salvar del descenso. Buena reacción del Levante, lo estábamos esperando hace rato y lo ha dado en el momento menos esperado y ante el equipo que quizás no estaba en las quinielas de nadie. Este triunfo del Levante sobre el Atlético de Madrid, qué bien. Pero la actualidad también nos trae en portada, y continuando con el mundo del fútbol, a la Champions. Un verdadero recital fue lo que se vio en ese compromiso que libraron dos grandes de Europa, el Inter de Milán y el Liverpool, donde vimos en acción una vez más a el habilidoso Luis Díaz. Ya viene Adolfo Jiménez del Río con toda la actualidad deportiva, toda la información de este compromiso en particular y, por supuesto, muchas más noticias del deporte. Empezamos, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, entonces con la Champions, precisamente. Y anoche, Jorge, continuó la Champions en su jornada 1 de 2 en los octavos de final, con dos señores partidazos, uno entre el Salzburgo y el Bayern Múnich. Un Bayern Múnich que tuvo que esperar minutos de prórroga para poderse empatar este partido. Complicó bastante el Salzburgo al Bayern hasta el momento en que se pensó en que posiblemente el Bayern podía perder este durísimo partido. 1-1, un partido que deja al Bayern totalmente abierto a la vuelta, en donde en su casa recibirá más cómodo al durísimo Salzburgo. Un Salzburgo que comenzó ganando en el minuto 21 con gol de Chukwueze Adamu, y el Bayern Múnich que empató en el minuto 91 con Kingsley Coman. Señor partidazo vimos en esta jornada de Champions. Pero atrás no se quedó el partido del Liverpool, porque el Liverpool, donde juega el colombiano Luis Díaz, quien tuvo oportunidad de debutar en Champions en el segundo tiempo y demostrar su calidad. Ojalá, Jorge, muestre esa misma calidad en la selección Colombia. Y es que le vimos bastante juego, inclusive con opción de haber hecho un gol. Y es que el Liverpool venció al durísimo Inter de Milán por 0-2 y ya está encaminado para la vuelta, donde veremos en Liverpool fuertemente armado con su afición recibir al Inter de Milán. Goles de Roberto Firmino en el minuto 75 y de Mohamed Salah en el minuto 83 para llevarse esta buena victoria. Y ya quedamos a la espera de la próxima semana, donde veremos en acción al Villarreal. Un Villarreal que recibirá a la Juve el martes 22 de febrero. El Chelsea ese mismo día recibirá al Lox. Tremendos partidazos. Esperamos ver la próxima semana, porque el Atlético Madrid también recibirá al durísimo Manchester United y el Benfica al Ajax. Espectáculo es el que tenemos por delante en la Champions. Cuartos de final de la Champions. La verdad es que lo que se vio en el compromiso entre el Inter de Milán y el Liverpool fue espectacular. Un claro dominador. Ese Liverpool está bastante acoplado, sabe a lo que juega. Y bueno, le llegó un refuerzo de calidad, el de Luis Díaz, que ya se hizo con la afición de el equipo inglés, y más que la afición, se ganó la confianza del técnico rápidamente. Esperamos que le vaya muy bien. Como bien lo decía Adolfo Jiménez del Río, pues ya toca esperar la próxima semana para ver en acción, en el marco de esta Champions, al Villarreal, al Submarino Amarillo, que es el otro representante que tiene el fútbol español en estos octavos de final del torneo más importante de clubes del fútbol europeo. ¿Y por qué? Hombre, recordemos en que Bueno, también tendremos en acción, por supuesto, al Atlético de Madrid, que va a recibir al Manchester United. Son los tres equipos que están representando al fútbol español en la Champions actualmente. Y a propósito del Atlético de Madrid, ayer tuvo un compromiso, o se puso al día en el calendario, un compromiso que tenía aplazado con el Levante, y se vio sorprendido al Adolfo Jiménez del Río. Vamos con la crónica de este triunfo inesperado del Levante. Definitivamente en la Liga Española, Jorge, no hay equipo chico. Y eso fue lo que demostró anoche el Levante. Un equipo que tiene buena plantilla y que el entrenador italiano parece ser que le está dando la estructura requerida para llevarse algunos partidos. Y es que ha estado muy cerca, inclusive en otros encuentros, de poder alcanzar la victoria, pero algunas deficiencias no se lo han permitido. Y esas fue las que corrigió anoche ante un Atlético Madrid que hay que aceptar que está fallando muchísimo en su defensa y también en la obtención del gol. Y es que ninguna de las oportunidades que tuvo, que fueron muy pocas, llegaron a los tres palos del Levante. Un Levante que con el gol de Gonzalo Melero en el minuto 54 demuestra que tiene ganas de salir del descenso. Es cierto que se mantiene en la última posición con 14 puntos, pero con muy buenas intenciones por parte del entrenador italiano de sacar adelante este equipo. Y un Atlético de Madrid que cada vez más demuestra más deficiencias y en la tabla de clasificación no ha logrado ponerse en el puesto que deseaba, es decir, por encima del Fútbol Club Barcelona, y se mantiene en la quinta posición con 39 puntos, eso sí, con un partido más que el Barça, 24. Gracias, Adolfo. Bien por el Levante, vamos a ver si le alcanza. Está reaccionando un poquito tarde, pero dice el viejo refrán que más vale tarde que nunca. El Levante, recordemos, está en el sótano de la tabla de clasificación de la Liga Española de Fútbol de Primera División y es el candidato número uno para descender, pero aún tiene tiempo, tiene todavía posibilidades matemáticas, y si continúa como se le vio ayer, pues perfectamente, ¿por qué no? Puede salvarse. Vamos con la Europa League, porque al margen de la Champions League también tenemos fútbol europeo en esta competición, la segunda más importante del fútbol europeo. Pero esta semana, Jorge, no solamente hemos tenido Champions, Liga Española, Premier League, sino que también estamos teniendo Europa League, porque precisamente hoy continúa la Europa League con tremendos partidazos en esa fase de grupos. Y precisamente el Dortmund recibe al Rangers a las 6:45, el Zenit al Betis, un Betis que viene en alza en la Liga Española. Recordemos, está en la tercera posición de la clasificación, 6:45, pero a la misma hora veremos el partidazo de la jornada, porque el Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou recibe el Nápoles de Insigne, 6:45, y esperamos ver un grandísimo encuentro por parte del Barcelona de Xavi Hernández. El Sheriff recibe al Braga a la misma hora, 6:45, y ya a las 9 de la noche, la Real Sociedad visita al Leipzig. Recordemos que la Real Sociedad también es un equipo que viene en alza en la liga y querrá demostrarlo en este encuentro. El Oporto recibe al Lazio a la misma hora, lo mismo que el Atalanta al Olympiacos, pero tendremos otro partidazo de un equipo español, ya que el Sevilla, el segundo clasificado en la Liga Española, recibe en Sevilla al Dinamo de Zagreb, 9 de la noche. Tremendos encuentros, esperamos ver esta noche en la Europa League. Bueno, lo cierto es que la presencia del Barcelona en este torneo le da visibilidad justamente a la Europa League. Escuchemos a Xavi Hernández valorar la participación del Barcelona en la Europa League. No lo hemos ganado. Es un título que no tiene el Barça en su historia. No la tenemos. También es otra motivación. Y que creo que, si no recuerdo mal, También nos elimina el Liverpool, ¿no? Y el Celtic de Glasgow en semifinales, si no recuerdo mal. Entonces ya te indica la dificultad, ¿no? Un Barça que era del Barça de Ronaldinho, ¿no? El Barça del 2004, el Barça de Ronaldinho, de Kluivert, de Luis Enrique. También estaba yo en ese equipo y no conseguimos llegar a la final. Entonces, pues es otra oportunidad, otra reválida. Es una competición europea. Yo estoy muy motivado, los jugadores también, y entiendo, ¿no?, que se quiera jugar la Champions. Ya he dicho que a mí me da rabia, ¿no?, escuchar la música de la Champions y no estar allí. Me da mucha rabia, pero esto nos tiene que hacer más fuertes y más como club de seguir trabajando para estar allí, para seguir en la cima. Bueno, pues con humildad y con respeto tiene que asumir el Barcelona su participación en la Europa League. Y como bien lo dice Xavi, pues es un título que se le hace falta a las vitrinas del Barça. Y vamos a ver si se lo lleva en esta temporada. ¿Sirve de consolación? Sirve quizás, ¿por qué no?, para salvar la temporada. Y vamos con Brasas y Calderos, el restaurante. Hombre, ayer estuvimos compartiendo con el maestro La Palabra, sí, que se presenta este 19 de febrero en la Sala Fusion con un concierto de salsa romántica. Brasas y Calderos, el restaurante, también se ha convertido en el restaurante que acoge a los grandes artistas. Brasas y Calderos en la avenida Alfabuir número 7, gastronomía mediterránea, además menú diario. Dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tenga que celebrar. Recuerda, Brasas y Calderos. Adolfo, tenemos información también del otro lado del Atlántico. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. El técnico de la Selección Colombia ha sido ratificado en el cargo, y es que luego de los malos resultados estaba en la cuerda floja. En el día de ayer, Jorge, la Federación Colombiana de Fútbol ha reconfirmado la continuación del entrenador de la selección, Reinaldo Rueda, que seguirá para los duelos ante Bolivia y Venezuela. Y esas son las dos últimas fechas de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Es decir, que se están jugando los 6 puntos que quedan y esperar a que se haga el milagro para que pueda clasificar Colombia nuevamente a un Mundial. Y es que cuando se pensó que el comité del día de ayer iba a significar el fin del segundo ciclo de Reinaldo Rueda con la Selección Colombia, no fue así. Y la reunión presencial que se llevó a cabo en esta sede, en Bogotá, fue más que todo para que el entrenador presentara un balance tras las tremendas derrotas contra Perú y Argentina. Pero al mismo tiempo se habló de lo que viene y que a finales de marzo, en donde se puede definir la clasificación al próximo Mundial, debería continuarse con el mismo entrenador. Es decir, que no solamente se queda para culminar las eliminatorias, sino que incluso podría continuar Reinaldo Rueda en el banquillo de la Selección Colombia. Muy bien. Digo, muy bien por la información que nos llega debido a que había mucha incertidumbre si va a continuar el técnico. Ahora, que esa sea una decisión que convenga a la Selección Colombia, bueno, el tiempo lo dirá. Si logra clasificar, vale, perfecto. Pero si no, más bien habría valido la pena de que ensayaran con otro entrenador. Ahí está la prueba de Uruguay, ¿no? Cambiaron de entrenador y de inmediato empezó a ganar el equipo. Hay veces el fútbol tiene estas cosas, pero nada es garantía. Adolfo, vamos echando el cierre. Tenemos todavía los Juegos Olímpicos de invierno. Y estalló, Jorge, en los Juegos Olímpicos de invierno Beijing 2022... una tremenda polémica, ya que la velocista estadounidense Shakar Richardson ha cuestionado el por qué a la patinadora rusa Kamila Valieva se le ha permitido competir en los Juegos Olímpicos de Invierno cuando ella fue sancionada tras dar positivo, en su caso, por cannabis. Y es que recordemos que esta velocista, que había sido sancionada 30 días por positivo, no pudo competir en los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que era una de las grandes favoritas para llevarse medalla de oro. Y ahora Richardson cree que hay un doble rasero, después de que el TAS haya permitido a Valieva seguir compitiendo en Pekín. Así, Chakarri asegura que podemos obtener una respuesta sólida sobre la diferencia entre su situación y la mía. Mi madre murió y no pude correr, fueron las palabras de la velocista Chakarri. Y además añadió, la única diferencia que veo es que soy una joven negra. Es decir, comienza la tremenda polémica por la decisión del TAS a nivel olímpicos, y eso traerá mucho que hablar, Jorge. Bueno, Adolfo, estaremos atentos. Rápido, Adolfo, vamos con lo que ha pasado en ciclismo. La emoción del ciclismo, definitivamente, Jorge, no solamente está en las etapas de montaña, que es bastante alta, sino también en las etapas llanas y sobre todo cuando participan muchos corredores en el sprint final. Y eso fue lo que vimos en el día de ayer al finalizar la primera etapa de la Vuelta al Algarve en Portugal, y en donde el ciclista neerlandés Fabio Jakobsen superó en piernas a todos los demás y es el primer líder de esta edición 48 de esta vuelta. Y es que tras conseguir la victoria en la primera jornada de una etapa de 199,1 kilómetros con salida en Portimão y llegada a Lagos, está demostrando la fortaleza con la que llega a esta vuelta. Es cierto que estuvo en la durísimo sprint no solamente Jakobsen, sino también el belga Jordi Meus, el francés Brian Cocker y el noruego Alexander Kristoff entre los cuatro primeros, pero entre los onceavos estuvo también el colombiano Daniel Felipe Martínez, especialista en esto y en mucho más del ciclismo. Por lo pronto, queda de la siguiente manera la tabla de clasificación. Primero, Fabio Jakobsen. Segundo, Brian Cocker. Tercero, Alexander Kristoff. Gracias, Adolfo. Bueno, pues, hasta aquí llegó la fiesta. Mil gracias. Mañana más a partir de las 8 en punto, el Café Mañanero. Y sobre el final, Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rancel Lavata, Nicky Cuervo, Daniela Espinosa y este servidor Jorge Rivera, muy agradecidos de la atención prestada. Sigan disfrutando la programación de Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Porque la fiesta tiene nombre propio. Discoteca Daddy. Cada semana una rumba única. En cabina los mejores DJs de Valencia. Discoteca Daddy. Los viernes, una fiesta de locos. Sábados con las fiestas más alucinantes. Discoteca Daddy. Única con terraza interior. Calle Giner de los Ríos 5. Antigua discoteca China o La Suegra. Reservas al 600-96-7588. Discoteca Daddy. Donde siempre quieres volver. Eres la mujer más maravillosa del mundo. La persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Feria de las Alacitas de Bolivia en Valencia en su octava versión. El domingo 6 de marzo a partir de las 12 del mediodía en la calle Hermanos Rivas número 8, BAF Las Américas. Ven con la familia a disfrutar de las miniaturas, gastronomía típica, repostería. Discoteca Bora Bora.